La gente y su defensor, al servicio de la población. Y estamos en comunicación con el doctor Miguel Alegre, defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, y al cual saludamos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo están ustedes? Mire, estábamos llamándolo porque estamos viendo acá el tema de un acuerdo que ampliaron el protocolo de trabajo conjunto con Aguas de Corrientes para hacer mediación y gestión. Cuéntenos un poco de qué se trata esto y, bueno, y cómo va a ser la gestión. Bueno, este es un protocolo de trabajo, como bien lo dijo, que venimos haciéndolo, trabajándolo desde hace aproximadamente 2 años con la empresa Aguas de Corrientes, que es la prestataria del servicio de agua potable y de cloacas en la capital de la provincia, más 12 ciudades de las más grandes de la provincia. Este protocolo nos fue dando en estos 2 años muy buenos resultados, satisfactorios para el usuario. Vale decir, los reclamos que se han planteado a la Defensoría, damos curso inmediatamente a la empresa en forma online, a un correo especial habilitado al efecto, y si hubo corte de servicio se restablece inmediatamente en el día, y si hay alguna otra cuestión de intimaciones, etcétera, todo queda congelado en stand-by. El sistema se completa que en la semana, desde el reclamo una semana posterior, hay que reunirse en una audiencia de mediación, buenos oficios, a fin de concertar de común acuerdo una solución al conflicto de fondo. Este sistema, que puede ser por cualquier motivo, tanto sea de corte del servicio, sobrefacturaciones, calidad, falta de calidad de agua o de cantidad, de presión, cualquier problemática que tenga el servicio de agua y cloaca puede incluirse dentro de este protocolo y solucionarse por esta vía del protocolo de trabajo. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados, a tal punto que tenemos más o menos establecido un 95% de resoluciones favorables al usuario de todos los planteos que se han hecho y que se han trabajado a partir del protocolo. O sea, es un porcentaje muy importante. Y entonces, en función de esto y conversando con la empresa, hemos decidido ampliar lo que estábamos trabajando exclusivamente en capital de la provincia, llevarla a las 13 localidades, ciudades del interior de la provincia, para que nuestros comprovincianos en el interior también sean beneficiarios de este sistema, que está probadamente visto que es muy favorable para nuestros usuarios, ¿no? Estarían, bueno, pasando ese Pasadores Libres, con su Cuatiá, Bellavista, Esquina, entre algunas de las localidades. Claro, que en esas localidades nosotros tenemos subsedes, claro. Pero hay otras que no tenemos subsedes y que también presta servicio la empresa y también van a ser destinatarias de este sistema, de este procedimiento. Perfecto, y por otro lado también estaba leyendo que va a ser un testeo de el nivel de la electricidad, ¿no?, de la empresa de Corrientes, es decir, más que nada un trabajo para ver... Claro, de la distribuidora de energía. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, mire, este es un problema recurrente, no es privativo de la provincia de Corrientes. Yo creo que esto tenemos... este sistema energético colapsado en el país. Uh-huh. Y con lo que respecta a la provincia de Corrientes, si bien somos productores de energía, nosotros colaboramos, claro, con Yaciretá. Tan cerca de Yaciretá, ¿no? sí, claro, está en territorio correntino. Sí, sí, sí. Nosotros aportamos al sistema interconectado con más o menos entre un 22 o 25% del aporte nacional. Tenemos la energía más cara y tenemos un problema en la distribución. Sí, sí. Nuestro material de distribución es obsoleto y entonces colapsa cuando hay mucha demanda de energía, sobre todo en la época estival, en el verano, ¿no? Claro, aire acondicionado, ventiladores, heladeras. Entonces tenemos recurrentemente el problema de la baja de tensión o muy alta, que excede los 380, y bueno, colapsan los electrodomésticos. Sí, sí. Entonces, no tenemos otra forma de demostrar el perjuicio, el daño, si no probamos previamente la baja de potencia, la baja o suba de potencia, con lo cual es la causa del perjuicio que se le ocasiona en el electrodoméstico. Entonces, hemos resuelto de la Defensoría salir a los barrios a constatar cuál es la potencia que está distribuyendo la DPEC, que es nuestro distribuidor, y así ir comprobando en forma fehaciente, labrándose las actas, para comprobar el hecho, tener los elementos de prueba, no solo para buscar administrativamente la solución, sino también, ligado al caso, plantearla judicialmente. Perfecto. Doctor Miguel Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, le agradecemos mucho haber estado en nuestro programa. Al contrario, un gusto y muchas gracias. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con el ingeniero Leandro Altola Aguirre, que es el coordinador general de campañas de la asociación Alirwen. Lo saludamos, Leandro. ¿Cómo le va? Muy bien, todo. Mire, estamos hablando porque en estos días se está celebrando el Día de los Humedales y ustedes están haciendo una campaña bastante importante para tratar de declarar los bañados del río Atuel como un sitio Ramsar humedal de importancia internacional. Entonces, quiero que nos cuente un poco, bueno, cómo es este lugar y por qué ustedes están haciendo este trabajo, cuáles son los conflictos que han tenido hasta el momento y cómo va la marcha de este pedido. Sí, este tema lo venimos trabajando hace muchos años con la finalidad de que los bañados del Atuel sean incluidos en la lista de humedales de importancia internacional por las características que tiene y el lugar donde se encuentra enclavado. Los bañados del río Atuel se encuentran en el sector centro-oeste de la provincia de La Pampa, que hace un siglo atrás llegó a tener esta zona de bañados cerca de 700.000 hectáreas de humedales. En su momento, para tener una idea de lo que era la diversidad biológica que tenía esta zona, llegaba a ver hasta Yaguareté, el Aguaraguazú, que es como un zorro de patas largas, sí, había carpinchos. Era una zona, por eso, de una diversidad faunística muy importante, enclavada en una zona muy árida, donde las precipitaciones promedio rondan los 300 milímetros anuales. Pero por el escurrimiento del agua del río Atuel, sumado a la confluencia del río Desaguadero, formaban esta zona que pasaba a ser un oasis. Los trabajos que hemos venido desarrollando han permitido encontrar especies emblemáticas o de valor que hace a jerarquizar y darle importancia a estos bañados, que son las aves playeras migratorias. Algunas de estas especies que encontramos y que eran las únicas citas que había a nivel mediterráneo, o sea, dentro de lo que es el continente, porque generalmente van por la ruta playera, por la costa, era el playerito blanco y el vuelvepiedras. Estas especies migran desde Canadá hasta Tierra del Fuego todos los años y los humedales cumplen la función que diríamos de reproducción, alimentación, descanso. Es como si fuera una estación de servicio, una parada técnica, claro, en medio de su ruta. Perfecto. Y bueno, el Atuel, además, bueno, hay un conflicto bastante importante entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa por el tema del río Atuel, y también todo el trabajo que se ha hecho de represamiento y todo eso le ha ido quitando agua, ¿no? Exacto. Por el uso del agua, aguas arriba, los bañados del Atuel se vieron sensiblemente reducidos y hoy por hoy, bueno, hemos logrado de que el gobierno haya hecho una nueva presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por este tema, reclamando por el caudal mínimo fluvio ecológico, que la función que cumple ese caudal mínimo es la de preservar las cuestiones naturales, ecológicas, además un agua que no puede tocar ni la provincia de Mendoza ni la provincia de La Pampa. Claro. Es la existencia misma del río y el sostenimiento de lo que hace a la biodiversidad de ese caudal. El agua que siempre se puede extraer de un río es el agua que se dice excedente, que se puede almacenar, se puede represar y usar con distintos fines. Pero el agua del caudal mínimo fluvio ecológico es un agua que está establecido a nivel internacional y que tiene la finalidad esta, de preservar la biodiversidad y mantener un equilibrio a lo largo de todo su escurrimiento. Perfecto. En el trabajo este que ustedes están haciendo, bueno, se ha ido presentando hacia el gobernador de la provincia, en este momento las autoridades máximas de la provincia, para que a su vez esto se lo pida a nivel nacional, ¿no? Exacto. Nosotros, si bien conseguimos a nivel nacional, por ejemplo, que la Cámara de Diputados de la Nación saque una declaración para incluir los bañados de la TUE como humedad de importancia internacional, la Secretaría de Ambiente de la Nación también se puso a disposición, pero el que debe iniciar el trámite para incluir los bañados es el mismo gobernador, porque los recursos naturales pertenecen a las provincias y es ahí donde se debe iniciar. Nosotros creemos que es muy viable y que pronto va a ser esta solicitud del gobernador por la presentación que hizo la provincia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jerarquizando y fundamentando, respaldando la demanda en la importancia de preservar y recuperar los bañados de la TUE. Leandro Altolaguirre, de la Asociación Aligüen, le agradecemos mucho su participación en la Gente y su Defensor y, por supuesto, además, el trabajo y los conceptos muy técnicos, muy explicativos. Además, es muy bueno escuchar y hablar con gente cuando tiene este nivel de conocimiento. Muchísimas gracias, Leandro. No, por favor, gracias a usted y, bueno, siempre agradeciendo el importante trabajo que realizan ustedes de la Defensoría del Pueblo, bueno, y poder también contribuir con ustedes, para nosotros es un honor. Hasta luego, Leandro. Mensaje de la presidencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en recordación del holocausto y liberación de Auschwitz. Manuel Páez Monjes, defensor del pueblo de la República del Paraguay y actualmente presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, señaló recientemente: recordar que un grupo de personas movidas por el antisemitismo ejecutaron a millones de seres humanos provoca un profundo dolor en quienes sostenemos que toda persona es titular de derechos y que siempre debe ser respetada. Esta recordación se inscribe en el esfuerzo de terminar con el antisemitismo y con todo tipo de odio y discriminación entre los seres humanos. Abrigo la esperanza, concluye el presidente de la FIO, en que la evolución de los seres humanos se oriente hacia espacios de comprensión, de tolerancia, de cooperación y de fraternidad.